¡Sabroso! ¡Qué rica suena la timba cuando te toca sabroso! Y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Pero qué rica suena la timba cuando te toca sabroso. Y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Y yo que la estoy cantando a toditos los rumberos. Así se van divirtiendo, cada uno con su pollo, cogido por la cintura para que no te vaya. Agarra, compadre, agarra. Qué rica suena la timba cuando te toca sabroso. Y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Pero qué rica suena la timba cuando te toca sabroso. Y todos los bailadores la baila muy melodioso. Y yo que le estoy cantando a toditos los rumberos. Así se van divirtiendo, cada uno con su pollo, cogido por la cintura para que no se te vaya. Claro, compadre. Para que no se te vaya. Conmigo, nena, hasta mañana. Para que no se te vaya. Ahora, ahora que la timba se pone buena. Para que no se te vaya. Y yo quiero guarachar. Para que no se te vaya. Oye, mira, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven para la buena. Para que no se te vaya. Vamos, nena, pero vamos a disfrutar. Para que no se te vaya. Oye, mi socio, agarra la jevita por la cintura. Sabroso.